Sura de la abeja. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. La orden de Alá llega, no queráis precipitarla. Gloria a Él y sea ensalzado por encima de lo que le asocian. يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ. Hace que los ángeles bajen con el espíritu que viene de su orden a quien quiere de sus siervos. Advertid que no hay Dios sino yo. Temedme pues. Ha creado los cielos y la tierra con la verdad. Ensalzado sea por encima de lo que le asocian. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Ha creado al hombre a partir de una gota de esperma y sin embargo él es un indudable discutidor. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Y los animales de rebaño los ha creado para vosotros. En ellos tenéis con qué calentaros, beneficios y comida. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. Es hermoso para vosotros cuando los recogéis al atardecer y cuando los lleváis a pastar por la mañana. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Y transportan vuestros fardos hasta tierras a las que no podríais llegar sino a costa de extenuaros. Es cierto que vuestro Señor es benévolo, compasivo. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Y los caballos, mulos y asnos para que montéis en ellos y para que sean un adorno. Y crea lo que no conocéis. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. A Alá corresponde mostrar el camino acertado, pero hay caminos que se desvían. Si quisiera, os guiaría a todos. Él es quien hace que caiga agua del cielo para vosotros. De ella tenéis de qué beber y arbustos en los que apacentáis. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Con ella hace que crezcan para vosotros cereales, aceitunas, palmeras, vides y todo tipo de frutos. Es cierto que en eso hay un signo para gente que reflexiona. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Y ha puesto para vuestro servicio la noche y el día, el sol y la luna, así como las estrellas están sometidas por su mandato. Es cierto que en ello hay signos para gente que razona. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Y todo lo que para vosotros ha producido en la tierra con distintos colores, verdaderamente en ello hay un signo para la gente que recapacita. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Y él es quien ha hecho accesible el mar para que comáis de él carne fresca y os procuréis adornos que vestir. Y ves cómo la nave navega en él, y para que busquéis su favor, quizás podáis agradecer. Ha puesto en la tierra macizos montañosos para que no se moviera con vosotros, y ríos y caminos para que os orientarais. Y señales, y por medio de las estrellas se guían. ¿Acaso quien crea es como el que no crea? ¿Es que no vais a recapacitar? Si tratáis de enumerar los dones de Alá, no podréis contarlos. Es cierto que Alá es perdonador, compasivo. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. Y Allah conoce lo que guardáis en secreto y lo que manifestáis. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Y aquellos que invocáis fuera de Allah no crean nada. Son ellos los creados. Muertos que no vivos, no se darán cuenta cuando sean levantados. Ilahukum ilahun wahid. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Vuestro Dios es un Dios único. Los que no creen en la última vida tienen corazones negados y están llenos de soberbia. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ. No hay duda de que Alá conoce lo que guardáis en secreto y lo que publicáis. Realmente, Él no ama a quien se llena de soberbia. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Y cuando se les dice, ¿qué es lo que vuestro Señor ha hecho descender? Dicen, leyendas de los antiguos. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Así cargarán el día del levantamiento con todas sus responsabilidades y con parte de las responsabilidades de aquellos a quienes extraviaron sin conocimiento. ¿Acaso no es malo lo que pesa sobre ellos? قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. Ya maquinaron otros antes que ellos, pero Alá acometió contra lo que habían edificado por los cimientos, y el techo les cayó encima, viniéndoles el castigo por donde no lo esperaban. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. Luego, el día del levantamiento, los humillará y les dirá, ¿dónde están esos que me asociabais y por cuya causa os opusisteis? Dirán aquellos a los que les fue dado el conocimiento. Hoy la humillación y el mal son para los incrédulos. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. Aquellos a los que se lleven los ángeles y hayan sido injustos consigo mismos, ofrecerán la rendición. No hacíamos ningún mal. Por el contrario, Alá conoce lo que hacéis. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Entrad por las puertas del infierno, Jahannam, donde seréis inmortales. ¡Qué mal lugar de estancia el de los soberbios! وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. Y se les dirá a los que fueron temerosos de Alá, ¿qué hizo descender vuestro Señor? Dirán, bien. Los que hayan hecho el bien tendrán beneficio en esta vida inmediata, pero la morada de la última es mejor. Y qué excelente morada la de los temerosos de Alá. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. Los jardines de Edén, en los que entrarán y por cuyo suelo corren los ríos, allí tendrán lo que quieran. Así es como paga Alá a los que le temen. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Aquellos a los que se lleven los ángeles en estado de bondad, los ángeles les dirán: paz con vosotros, entrad en el jardín por vuestras obras. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ¿Qué esperan sino que vengan a ellos los ángeles, o venga a ellos la orden de tu Señor? Eso es lo que hicieron quienes les precedieron, y Alá no fue injusto con ellos, sino que ellos fueron injustos consigo mismos. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Y les vinieron encima las malas acciones que habían llevado a cabo. Aquello de lo que se burlaban los rodeó. كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. Dirán los que fueron asociadores: si Alá hubiera querido, no habríamos adorado nada aparte de él, ni nosotros ni nuestros padres, ni tampoco hubiéramos hecho nada ilícito prescindiendo de él. Así es como actuaron quienes les precedieron. ¿Y qué otra cosa corresponde a los mensajeros sino transmitir con claridad? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Hemos enviado un mensajero a cada comunidad: adorad a Alá y apartaos de los tagut. Y hubo entre ellos a quien Alá guió, pero hubo en quien se hizo realidad el extravío. Recorred pues la tierra y ved cómo acabaron los que negaron la verdad. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. Si te empeñas en guiarlos, realmente Alá no guía a quien extravía y no tiene quien les auxilie. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Y juran por Alá con juramentos solemnes: Alá no resucitará a quien haya muerto. Al contrario, es una promesa que se ha impuesto. Sin embargo, la mayor parte de los hombres no saben. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. Para hacerles claro aquello en lo que discrepaban y para que los incrédulos sepan que mentían. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Ciertamente, cuando queremos que algo sea, simplemente le decimos sé y es. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. A los que emigraron por Alá después de haber sido tratados injustamente, les prepararemos en esta vida una hermosa recompensa. Y la recompensa de la última es mejor si supieran. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Ellos son los que tienen paciencia y se confían en su Señor. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Antes de ti no habíamos enviado sino a hombres con nuestra inspiración. Preguntad a la gente del recuerdo si vosotros no sabéis. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Que traían las evidencias y las escrituras, e hicimos que te descendiera a ti el recuerdo para que pusieras en claro a los hombres lo que se les había hecho descender y para que pudieran reflexionar. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. ¿Acaso los que han maquinado maldades están a salvo de que Alá no haga que se los trague la tierra o les traiga el castigo por donde no lo esperen? أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. O de que los alcance en sus idas y venidas sin que puedan hacer nada para impedirlo. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. O de que los alcance mientras están atemorizados. Realmente vuestro Señor es clemente, compasivo. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. Es que no ves las cosas que Alá ha creado y cómo su sombra se desplaza a la derecha y a la izquierda, postrándose ante Alá, ¿y es insignificante? وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Ante Alá se postra todo ser viviente que hay en los cielos y en la tierra, así como los ángeles. Y ellos no se muestran soberbios. Temen a su Señor, que está por encima de ellos, y hacen lo que se les ordena. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. Y dice Alá: No toméis dos dioses. Él, vuestro Dios, es un Dios único. Temedme solo a mí. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. A él le pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra, y a él le es debida la adoración siempre. ¿Acaso temeréis a otro que Alá? وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. Los dones que tenéis vienen de Alá. Sin embargo, cuando os toca algún mal, es cuando le imploráis. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. Y después, una vez que se os ha librado del mal, hay una parte de vosotros que asocian a su Señor, siendo ingratos con lo que les dimos. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. Pero disfrutad, que ya sabréis. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. Destinan una parte de la provisión que les damos a lo que no conocen. Por Alá que seréis preguntados acerca de lo que inventasteis. Y conciben que Alá tenga hijas. Glorificado sea, mientras que para sí mismos solo conciben lo que desean. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Y cuando alguno de ellos se les anuncia el nacimiento de una hembra, su rostro se ensombrece y tiene que contener la ira. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Se esconde de la gente a causa del mal de lo que se le anunció, pensando si se quedará con ello, a pesar de la vergüenza, o lo enterrará. ¿Acaso no es malo lo que juzgan? للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. A los que no creen en la última vida les corresponde la peor descripción, y a Alá le corresponde la descripción más alta. Él es el irresistible, el sabio. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Y si Alá tomara en cuenta a los hombres por sus injusticias, no dejaría sobre ella ningún ser viviente. Sin embargo, los deja hasta un plazo fijado. Pero cuando les llega su plazo, no se les retrasa ni se les adelanta una sola hora. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. Atribuyen a Alá lo que ellos detestan mientras sus lenguas declaran la mentira de que ellos tendrán lo más hermoso. Sin ninguna duda, tendrán el fuego y en él serán abandonados. تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Por Alá, que mandamos enviados a comunidades de antes de ti, y Satán les embelleció lo que hacían. Hoy, él es su protector, y tendrán un doloroso castigo. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Y no hicimos que descendiera a ti el libro, sino para que les hicieras claro aquello en lo que discrepaban, y como guía y misericordia para gente que cree. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. Y Allah hace que caiga agua del cielo con la que vivifica la tierra después de muerta. Realmente en eso hay un signo para la gente que escucha. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. Y por cierto, que en los animales de rebaño tenéis un ejemplo. Os damos de beber de lo que hay en sus vientres, entre quimo y sangre, una leche pura, fácil de ingerir para quien la bebe. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Y de los frutos de las palmeras y de las vides sacáis una embriagante y buena provisión. En eso hay un signo para gente que razona. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Y tu Señor le inspiró a la abeja: toma en las montañas morada, y en los árboles, y en lo que construyen. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم Luego, come de todo tipo de frutos y ve por los senderos de tu Señor dócilmente. De su vientre sale un jarabe de color diverso que contiene una cura para los hombres. Es cierto que en eso hay un signo para gente que reflexiona. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. Alá os creó y os llamará a él, y habrá de vosotros a quien se le alargue la vida hasta que llegue a la edad más decrépita, para que después de haber sabido algo, no sepa nada. Verdaderamente, Alá es conocedor, poderoso. وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. يَا لَا ha favorecido a unos sobre otros en cuanto a la provisión. ¿Es que acaso aquellos a los que se les ha dado una posición de favor comparten su provisión con los esclavos que poseen sus diestras hasta el punto de que no haya distinción entre ellos? ¿Vais a renegar de los dones de Alá? والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Y Alá os ha dado esposas, hijos y nietos, y os provee con cosas buenas. ¿Es que van a creer en lo falso, negando las bendiciones de Alá? وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Pero adoran fuera de Alá a quienes no tienen poder para darles ninguna provisión, ni procedente del cielo ni de la tierra, y nada pueden. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Y no atribuyáis a nada semejanzas con Alá. Realmente Alá sabe, y vosotros no sabéis. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Alá pone como ejemplo a un siervo que pertenece por completo a otro y no tiene ningún poder, y a uno al que le hemos dado procedente de nos una buena provisión de la que gasta en secreto y públicamente. ¿Son iguales acaso? Las alabanzas pertenecen a Alá. Sin embargo, la mayoría de ellos no saben. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Y Alá pone el ejemplo de dos hombres. Uno de ellos es mudo y no tiene ninguna capacidad, siendo una carga para su amo. Donde quiera que lo manda, no le trae nada bien. ¿Son iguales este y aquel que ordena la justicia y está en el camino recto? وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إن الله على كل شيء قدير. A Alá pertenece lo desconocido de los cielos y de la tierra. La orden de la hora no será sino un abrir y cerrar de ojos o aún más breve. Verdaderamente Alá es poderoso sobre todas las cosas. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Alá os hizo salir del vientre de vuestras madres y no sabíais nada. Y os dio el oído, la vista y un corazón para que pudierais agradecer. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ¿Es que no ven a las aves subordinadas en el aire del cielo? Solo Alá la sostiene. Realmente en eso hay signos para gente que cree. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Y Alá ha hecho de vuestras casas descanso para vosotros. Y ha hecho que con las pieles de los animales de rebaño podáis haceros casas que os resultan ligeras el día que tenéis que partir y el día que acampáis. Y de sus lanas, pieles y pelo obtenéis enseres y disfrute hasta un tiempo. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. Y de lo que ha creado hay cosas que os proporcionan sombra, refugios en las montañas, vestidos que os protegen del calor y vestidos que os protegen de vuestra propia violencia. Así es como Alá completa sus bendiciones con vosotros para que podáis someteros. Pero si os apartáis, a ti solo te corresponde dar el mensaje con claridad. Reconocen las bendiciones de Alá, pero después las niegan. La mayoría de ellos son ingratos. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. El día en que hagamos que salga un testigo de cada comunidad, a los que no creyeron, no se les dará posibilidad de excusarse ni de recuperar el beneplácito de Alá. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. Y cuando los que fueron injustos vean el castigo, no se les aliviará ni se les dará espera. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. Y cuando los que asociaron vean a quienes ellos habían asociado con Alá, dirán: Señor nuestro, estos son los que asociábamos, los que adorábamos aparte de ti. Y se les espetará: es cierto que sois mentirosos. Ese día, ellos ofrecerán a Alá la rendición y les desaparecerá lo que inventaban. A los que no creyeron y desviaron del camino de Alá, les daremos aún más castigo por haber corrompido. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. El día en que en cada comunidad levantemos un testigo que sea uno de ellos y te hagamos venir a ti como testigo sobre estos, hemos hecho que te descendiera a ti el libro, que es una aclaración para cada cosa, y una guía, misericordia y buenas noticias para los musulmanes. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Es verdad, Alá ordena la justicia, la excelencia y dar a los parientes próximos, y prohíbe la indecencia, lo reprobable y la injusticia. Os exhorta para que podáis recapacitar. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Cumplid el compromiso con Alá cuando lo hayáis contraído, y no rompáis los juramentos después de haberlos hecho y de haber puesto a Alá como garante sobre vosotros. Es cierto que Alá sabe lo que hacéis. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. No seáis como la que deshacía lo que había hilado con fuerza, y toméis los juramentos entre vosotros como engaño, porque una comunidad sea mayor que otra. Alá solo quiere probaros con ello, y el día del levantamiento haceros claro aquello sobre lo que discrepabais. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Si Alá hubiera querido, os habría hecho una comunidad única. Pero Él extravía a quien quiere y guía a quien quiere. Verdaderamente seréis preguntados por lo que hayáis hecho. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. Y no toméis vuestros juramentos como engaño entre vosotros, pues sería como un pie que habiendo estado firme resbala. Probaríais el mal a causa de haberos desviado del camino de Alá y tendríais un castigo inmenso. Y no vendáis el pacto que habéis hecho con Alá a bajo precio. Es cierto que lo que hay junto a Alá es mejor para vosotros, si sabéis. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Lo que vosotros tenéis se acaba, pero lo que Alá tiene es permanente. Daremos a los que hayan sido pacientes la recompensa que les corresponda por lo mejor que hayan hecho. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. A quien haya obrado con rectitud, sea varón o hembra, siendo creyente, le haremos vivir una buena vida y le daremos la recompensa que le corresponda por lo mejor que haya hecho. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Y cuando te dispongas a recitar el Corán, pide refugio en Alá, de Satán, el lapidado. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Realmente Él no tiene poder sobre los que creen y se confían en su Señor. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Su poder solo existe sobre los que lo toman como protector y son por él asociadores. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. Cuando quitamos un signo y ponemos otro, y Alá sabe lo que hace descender, dicen: tú lo inventas. No obstante, la mayoría de ellos no sabe. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Di, lo ha hecho descender el espíritu puro desde tu Señor con la verdad, para dar firmeza a los que creen y como una guía y buenas noticias para los musulmanes. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وهذا لسان عربي مبين. Ya sabemos que dicen, en realidad es un ser humano el que le enseña. La lengua de aquel a quien se refieren no es árabe, mientras que esta es una lengua árabe clara. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Es cierto que a los que no creen en los signos de Alá, Alá no los guiará y tendrán un doloroso castigo. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Solo los que no creen en los signos de Alá inventan mentiras. Ellos son los mentirosos. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Quien reniegue de Alá después de haber creído, salvo que haya sido coaccionado mientras su corazón permanezca tranquilo en la creencia y abra su pecho a la incredulidad, la cólera de Alá caerá sobre ellos y tendrán un enorme castigo. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Eso es porque ellos habrán preferido la vida del mundo a la última y porque Alá no guía a la gente incrédula. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. Esos son a los que Alá les ha sellado el corazón, el oído y la vista, y son los indiferentes. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. No hay ninguna duda de que ellos en la última vida serán los perdedores. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Y luego, es cierto que tu Señor, con los que hayan emigrado tras haber sido perseguidos y después hayan luchado y hayan tenido paciencia, tu Señor, después de todo eso, es realmente perdonador y compasivo. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. El día en que cada uno venga arguyendo a favor de sí mismo, se le pagará cumplidamente según sus obras. Y a nadie se le hará injusticia. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Alá pone el ejemplo de una ciudad que estaba segura y tranquila y a la que la provisión le llegaba profusamente y sin restricciones por todas partes, pero fue desagradecida con los dones de Alá, y Alá la hizo probar el vestido del hambre y del miedo a causa de lo que habían hecho. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Vino a ellos un mensajero que era de los suyos y lo tacharon de mentiroso. El castigo los sorprendió mientras eran injustos. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Y comed de lo bueno y lícito que Alá os da como provisión, y agradeced los dones de Alá si es a Él a quien adoráis. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Se os prohíbe lo mortecino, la sangre, la carne de cerdo y lo que haya sido sacrificado en nombre de otro que Alá. Sin embargo, quien se vea forzado, sin que sea por propio deseo ni por transgredir, es cierto que Alá es perdonador, compasivo. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Y no digáis con una mentira que salga de vuestras bocas. Esto es lícito y esto es ilícito para inventar mentiras contra Alá. Cierto que los que inventan mentiras contra Alá no prosperarán. Un disfrute exiguo y tendrán un doloroso castigo. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. A los judíos les hicimos ilícito lo que te hemos relatado anteriormente. Y no fuimos injustos con ellos, sino que ellos mismos fueron injustos consigo mismos. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بعدها لغفور رحيم. Luego, con aquellos que hayan hecho el mal por ignorancia, tu Señor es perdonador, compasivo. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. Es cierto que Abraham reunía en sí todo lo bueno. Era obediente a Alá y tenía una tendencia innata hacia la verdadera creencia, Hanif, sin haber sido nunca uno de los que asocian. Shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Agradecido con sus dones, Él lo escogió y Él lo guió a un camino recto. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Y le dimos en esta vida favor, y ciertamente en la última estará con los justos. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Luego te inspiramos a ti para que siguieras la forma de adoración de Abraham como monoteísta sincero, Hanif, sin ser de los que asocian. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Realmente el sábado se les impuso a los que discrepaban sobre él, y de cierto que tu Señor juzgará entre ellos el día del levantamiento sobre aquello en lo que discrepaban. ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. Llama al camino de tu Señor por medio de la sabiduría, la buena exhortación y convenciéndolos de la mejor manera. Verdaderamente tu Señor conoce a quien se extravía de su camino y conoce a los guiados. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Y si castigáis, hacedlo en la misma medida en que fuisteis dañados. Pero si tenéis paciencia, esto es mejor para los que la tienen. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. Y sé paciente, pues tu paciencia no es sino por Alá. Y no te entristezcas por ellos, ni estés en estrechez por lo que traman. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Es cierto que Alá está con los que le temen y con los que hacen el bien.